¿Cómo están? Estamos en un nuevo capítulo del programa Leyendo Yendo, que se transmite aquí en la FM comunitaria de Punta del Indio, la 100.3. También nos pueden estar escuchando a través de www.fmpuntadelindio.com.ar y también en forma diferida, o en el mejor dicho, en el momento que ustedes prefieran, en archive.org también se puede escuchar este programa y programas de semanas anteriores. Mi nombre es Marcelo Babriñuc y como tenemos por costumbre en este programa, voy a leerles dos artículos que a mí me parecieron interesantes y espero que también para ustedes puedan ser interesantes. Muy bien, vamos a la lectura del primer artículo. Twitter, esa red social, es una red social muy, muy elegida por los políticos. Y vamos a leer un artículo que dice que Twitter es un arma de doble filo para la salud de las democracias. Y dice, la alcaldesa de Barcelona dejó la red social y su crítica abrió la polémica. Y dice así, insultos, lenguajes agresivos y polarizados, expresiones de odio y de rechazo social hacia el que piensa diferente. De todo esto se acusa con frecuencia a la red social. Pero ¿hasta qué punto tienen las redes sociales un efecto nocivo sobre las democracias? ¿Twitter degrada el debate público y la política democrática por sus características? ¿Alienta la polarización o solo la expone en sociedades donde preexiste? ¿Cómo se puede morigerar el impacto negativo de la red social? ¿También puede Twitter contribuir a potenciar la democracia al fomentar la participación ciudadana, el debate y la circulación de información de manera más horizontal? La dinámica de la propia red puede reforzar la agresividad porque son los mensajes más fuertes e impactantes los que obtienen mayor visibilidad, apuntan los especialistas. Pero también las redes sociales reflejan en muchos casos las divisiones enormes que atraviesan las sociedades polarizadas y, aunque Twitter puede reforzar el deterioro de la democracia, lejos está de ser la responsable principal de este fenómeno. De hecho, en muchos casos, contribuye a difundir información valiosa y poner en primer plano reclamos ciudadanos que de otra manera serían desoídos. Twitter es una red social donde predomina la política. Según un estudio de la propia empresa, el 64% de la gente la utiliza para informarse de temas políticos al menos una vez a la semana. Por eso no es casualidad que entre sus usuarios estén sobre representados los sectores educados, de clase media y con posiciones políticas fuertes. Por supuesto, cuenta con una amplia presencia de líderes políticos, dirigentes y jefes de Estado. En concreto, unos 189 tienen cuentas oficiales en la red. Representan al 98% de los 193 países miembros de las Naciones Unidas. Solo cuatro gobiernos en todo el mundo, Laos, Corea del Norte, Santo Tomé y Príncipe y Turkmenistán no están en Twitter, según un informe de la agencia de comunicación multinacional Pearson, Cohn and Wolf. El predominio de la política tiene como consecuencia un reflejo de los conflictos y divisiones que atraviesan a las sociedades democráticas. No es casual que en Twitter a menudo prevalezcan la polarización y los discursos confrontativos. La intensidad y las agresiones se vinculan con situaciones de polarización política que preexisten a Twitter. Sin dudas, la red social tiene sus mecanismos de refuerzo, pero se trata de condiciones previas, que dependen de contextos políticos previos. En América Latina, nuestras sociedades ya estaban polarizadas en peronismo-antiperonismo, kirchnerismo-antikirchnerismo o chavismos o antichavistas. Las redes todavía no eran relevantes cuando surgieron estas divisiones. La digitalización de la comunicación se montó sobre eso y lo reforzó. En países con dinámicas más consensuales y moderadas, hay redes menos beligerantes, afirmó Philip Kittberger, profesor de la Universidad Torcuato de Itela, e investigador del CONICET especializado en comunicación y política. En este sentido, la anonimidad también explica por qué Twitter refleja y profundiza la polarización. Twitter no polariza sociedades, refleja situaciones preexistentes. Las magnifica y potencia, las hace más palpables. Porque la dinámica de Twitter valora los comentarios mordaces, chicaneros, que generan alto impacto en poco tiempo. En este tipo de interacción se maximizan las chances de agredir al otro. La anonimidad hace posible canalizar mensajes muy odiosos. Da mucha impunidad y se aleja de la noción liberal de la esfera pública, donde el ciudadano se involucra. La dinámica de Twitter refuerza la agresividad de los mensajes. La anonimidad explica por qué la red refleja la polarización. También es un arma de la gente ante la casta política. Da mucha impunidad y se aleja de la noción liberal de la esfera pública, donde el ciudadano se involucra como individuo con nombre y apellido. Incluso estando identificado, al no verle la cara al otro, el límite de lo que sería correcto en determinadas circunstancias se corre, señaló Juan Negri, profesor de la Universidad Torcuato de Itela y director de las carreras de Ciencia Política y Estudios Internacionales en esa misma universidad. A través de mensajes breves, emocionales, irritantes y muchas veces irracionales, la red social refuerza la agresividad, porque premia aquello que genera impacto instantáneo y efecto en el corto plazo. La red tiene una intencionalidad de generar discursos agresivos. El objetivo de las redes sociales es mejorar su rentabilidad, captando la atención del usuario para que permanezca allí el mayor tiempo posible. Para lograrlo, se estimula el uso de palabras con contenido emocional y de preferencia vinculadas con la indignación. Un tuit que genera indignación circula 15 veces más. Se va a leer más, retuitear más y va a tener más importancia. Por eso la red tiene en su diseño un componente de producción de agresividad, observó el ensayista y editor Alejandro Katz, profesor de la Universidad de Buenos Aires. ¿Cómo afecta esta lógica a la democracia y el diálogo? Contribuye a erosionarlos, porque refuerza identidades políticas ya consolidadas. ¿Hay una dinámica propia de Twitter que estimula la confrontación política basada en la emocionalidad y la irracionalidad que refuerza las identidades y la pertenencia a grupos determinados? La democracia funciona como régimen cuando la rigidez de las identidades se disuelve, porque ninguna persona o grupo puede obtener todo lo que quiere. Hay que reconocer que las expectativas e intereses de los otros son tan legítimas como las propias. Al afirmar a los grupos en sus propias creencias, Twitter vulnera el diálogo. Y la democracia siempre es dialógica, continuó Katz. La red del pajarito promueve un sesgo de confirmación, dice el editor, que consiste en buscar elementos que confirmen nuestras creencias y descartar los que las cuestionan. Se privilegia la pertenencia al grupo para no ser expulsado y quedar aislado por sobre la búsqueda de la verdad. Por eso, Las redes no promueven discursos racionales, sino mensajes irracionales que provocan indignación. Premian a quien más enoja a los demás. Como se ha señalado, el predominio del grupo y el sentido de pertenencia a una comunidad virtual construye cámaras de eco. Nos rodeamos de un montón de gente que piensa como nosotros, de personas afines. En lugar de tener miradas más ecuánimas, se exacerba la propia posición y así se generan cámaras de eco, observó Negri. Existen múltiples ejemplos de este fenómeno. En nuestro país, el presidente Alberto Fernández retituló hace unos días atrás una caricatura cargada de sarcasmo e ironía en la que un gorila, en alusión a la oposición, recibe una vacuna Sputnik en manos de él mismo y el presidente ruso Vladimir Putin. La publicación fue rápidamente eliminada por el mandatario argentino. Pero el caso más emblemático de un uso agresivo y polarizante de la red social es sin dudas el del expresidente estadounidense Donald Trump. Tras una sucesión de mensajes radicalizados y polémicos, luego del asedio al Capitolio el 6 de enero pasado, Twitter suspendió su cuenta oficial para neutralizar los efectos negativos, violentos, en muchos casos de sus arengas. La decisión fue cuestionada, entre otras razones, por limitar la libertad de expresión. Dejar fuera a Trump de la red puede ser un remedio peor que la enfermedad, porque él se victimiza, confirma su percepción de ser perseguido y atacado, y encuentra canales alternativos para movilizarse, más alejados de la discusión pública, sostuvo Kit Berger. Por esta razón, hoy se discute si deben ser los propios gobiernos o estados, o incluso la misma red social, quien se encargue de regular el mensaje agresivo y polarizante. Hay otras formas de limitar, restringir y neutralizar el impacto negativo de la red. Entre ellas, abandonar la red, la opción de Ada Colau, la alcaldesa de Barcelona, o apelar a las conductas y actitudes individuales de automoderación. La red no es tóxica en sí misma. Depende del uso que le demos. La gente que es agresiva en Twitter también lo es en la vida en general. Para construir redes más positivas y saludables, es importante silenciar a los agresivos y enfocarse en lo positivo. Más importante que el contenido en sí mismo es la forma y la actitud con la que uno usa la red, explicó Adriana Amado, investigadora de la Universidad Argentina de la empresa. De hecho, la toxicidad de la red mostró un promedio del 21% durante la crisis desatada por la pandemia el año pasado, según un reporte del Reuters Institute de la Universidad de Oxford. En el pico de toxicidad ocurrido entre fines de marzo y comienzos de abril del 2020, el 40% de los tweets eran violentas. Aunque alto, ese porcentaje denota que la mayoría no suele ser agresiva. Por otra parte, Twitter es un espacio donde la participación ciudadana, el cuestionamiento de las autoridades y líderes políticos y la ruptura de jerarquías revitalizan la cultura democrática. Las redes como Twitter atentan contra la casta política. Twitter no degrada la democracia, sino que la modifica. Cualquiera puede ser protagonista y ubicarse en el centro de la escena política para después pasar al olvido sin convertirse en un líder político. Es la lógica de la participación ciudadana, de lograr identificación entre la gente común con consignas que nos interpelan. Esto se vio reflejado durante la pandemia con el caso Abigail en Santiago del Estero, por ejemplo, o con el reclamo por las clases presenciales que encabezó Padres Organizados. Twitter está renovando las formas de participación. Es un canal para hablar entre nosotros, y a los políticos eso a veces les molesta, porque prefieren que nos vinculemos solo con ellos, concluyó Amado. La promesa inicial de las redes e Internet era la democratización. Hoy, varios años después, nos hemos visto desencantados con esa promesa. Pero también ocurren cosas positivas en Twitter. La realidad siempre es... es compleja, declaró Kir Berger. Muy bien, hasta ahí la lectura de este interesante artículo. Espero que no haya sido demasiado engorroso para que ustedes lo puedan entender. Pero por sobre todas las cosas, todas las organizaciones, todas las redes están integradas por seres humanos. Y como tales, tenemos nuestras virtudes y nuestros defectos,

introduciéndose en los sistemas de salud. Vamos a ver cómo lo están haciendo. Ahí lo vamos a descubrir. Y dice, las tecnológicas apuestan a la salud. Amazon ultima un servicio de telemedicina en Estados Unidos. Y Microsoft acaba de comprar la empresa de reconocimiento de voz más usada en los hospitales. La carrera por colonizar la sanidad gana velocidad. Y vamos a ver qué dice el artículo. La ambiciosa apuesta de Amazon no es el único movimiento reciente de las principales tecnologías en la atención médica. Este sector, de cifras millonarias y tradicionalmente vedado a empresas ajenas a los servicios de la industria de médica, es un viejo objeto de deseo de la gran tecnología. Los llamados GAFAM, Google, Amazon, Facebook, Apple y Microsoft, cuentan con programas de investigación o productos que ya existen en el mercado directamente relacionados con la salud. Su vínculo común, usar inteligencia artificial para transformar la industria. Microsoft anunció hace unos días la adquisición de Nuance, la empresa de inteligencia artificial y reconocimiento de voz más respetada en entornos médicos, por $19,700 millones, lo que la convierte en su segunda adquisición más cara, superada por LinkedIn, por la que desembolsó $26,200 millones en el año 2016. La tecnología de Nuance permite, por ejemplo, que los médicos que están operando o examinando a un paciente puedan dictar sus informes sin usar sus manos y que estén perfectamente digitalizados. También permite que las conversaciones entre el médico y el paciente se reflejen automáticamente en el historial del paciente. La operación se interpreta como una clara señal de que la salud es una de las prioridades de la empresa fundada por Bill Gates y que es seria su apuesta por la inteligencia artificial como tecnología fundamental de la empresa. Se discutirán los beneficios que anuncia Amazon Care. Este servicio de telemedicina, que cuenta con un equipo de médicos, no ha revelado cuántos, registrados en los 50 estados del país, para poder firmar receta para cualquier territorio. Funciona las 24 horas del día. La empresa se compromete a dar respuestas a las incidencias abiertas por los usuarios en menos de 60 segundos, ya sea mediante chat o videoconferencia. La entrega de los medicamentos recetados por el médico también está programada en unas horas. La compañía, que preside Jeff Bezos, anunció que hace unas semanas que Amazon Care estará disponible este verano para empresas de Estados Unidos. Se ofrecerá a personas jurídicas y no a particulares, por las peculiaridades del modelo de salud del país norteamericano, en el que el sector público solo se ocupa de la salud de los menores de 14 años y mayores de 65. Se asume que la población del medio está cubierta por los empleadores. Amazon no quiere comentar si, tras ofrecer el servicio en Estados Unidos, lo hará en el resto del mundo. Los analistas creen que es un hecho. Fuentes de la industria señalan que esto puede suceder en unos años, cuando el producto esté probado en el mercado estadounidense. Ha sucedido antes con Amazon Web Service, el servicio de computación en la nube que originalmente fue diseñado para dar soporte a los sistemas de Amazon en todo el mundo y que luego de verificar que funcionaba bien decidió comercializar. Así que ahora Amazon Web Service tiene una participación de mercado de más del 40% en la nube. El modelo de cobertura que propone Amazon es el modelo del futuro, dice Frederick Lorch-Dutch, cofundador de Doctoralia, un portal de recomendación de médicos. Physician Booking, como él lo define. Es el mejor en términos de costo-beneficio. El cribado se realiza de forma virtual, ya sea con inteligencia artificial o con baños conectados. Es más eficiente tener un grupo de médicos en una especie de centro virtual que enviarlos a un lugar. Aporta mayor capilaridad al servicio, añade. De telemedicina como Amazon Care, cree Lord Dutch, serían una buena solución para dar respuesta a la llamada España vacía. No hace falta un puesto médico cada 10 kilómetros, si al menos puedes dar una primera respuesta de forma electrónica y valorar si es necesario enviar un médico, añade. El contexto pandémico actual, con la saturación de los centros de atención primaria y los hospitales, y la atención médica telefónica improvisada, también puede ser un buen momento para el crecimiento de la telemedicina. En Estados Unidos proliferan servicios de este tipo, precisamente para cubrir las vastas áreas rurales del país. En el Reino Unido, Babylon Health ha estado utilizando inteligencia artificial durante 2 años para realizar una primera detección y orientar sus recursos médicos. La empresa española Medictor, que ante la ausencia de demanda nacional actúa principalmente en el exterior, ha desarrollado un exitoso asistente médico basado en inteligencia artificial para el cribado y prediagnóstico que, según la propia empresa, tiene una precisión del 91% en la detección de las enfermedades de los usuarios. El futuro ya estaba aquí. Lo que hizo Amazon fue recopilar ideas individuales que ya funcionaron, empaquetarlas bien y ofrecerlas a su gran base de clientes, dice Liordach. Movistar Salud ofrece, de hecho, un servicio de telemedicina dirigido a particulares, en el que los usuarios pueden tener una consulta virtual con los médicos. En el primer mes de operación ya contaban con 25.000 suscriptores. Aunque pueda parecer una tarea sencilla, el llamado reconocimiento de voz, la interpretación correcta de una máquina de habla humana, mantiene a los científicos en la cabeza durante décadas. Capturar matices como la entonación o el tono, sin mencionar la ironía, son los mayores desafíos para los sistemas de inteligencia artificial más avanzados. El reconocimiento de voz es una de las principales aplicaciones de las llamadas, aprendizaje automático o aprendizaje automático, que a su vez es la disciplina de la inteligencia artificial en la que hay más esperanzas. El desembolso de 19.700 millones de Microsoft por parte de Nuance muestra la seriedad del compromiso con esta disciplina. La inteligencia artificial en nuestra prioridad tecnológica y la salud es su aplicación más urgente. Junto con nuestro sistema de nube, pondremos soluciones avanzadas de inteligencia artificial en manos de profesionales, dijo el CEO de Microsoft, Satya Nadella, en un comunicado cuando se anunció la operación. Algunos analistas también interpretan la adquisición de Nuance como una fórmula para mejorar Cortana, el asistente de voz con el que Microsoft pretendió eclipsar a Alexa o a Siri. La compra millonaria de Nuance no es el único movimiento de salud de la compañía. Microsoft, cuya subsidiaria Azure es el segundo proveedor de computación en la nube más grande del mundo, anunció a fines de año pasado el lanzamiento de un entorno una nube específico para dar cabida a herramientas de procesamiento y análisis de datos del sector de la salud. Google y Apple, por su parte, no ocultan su interés en recopilar y organizar los datos médicos de los usuarios. La matriz del buscador más utilizado del mundo cuenta con una división, Google Health, destinada a hacer que los equipos médicos tomen las mejores decisiones, con la ayuda de inteligencia artificial. La semana pasada resultó que la empresa comenzó un programa de nuevo para explorar cómo manejar los datos médicos de los usuarios. Google está ejecutando un programa para comentarios en Estados Unidos para probar funcionalidades que le brindan al usuario la posibilidad de obtener información de salud en los portales de pacientes de sus proveedores de atención médica, organizando, investigando y compartiendo con personas de su confianza, dice el vocero de la empresa. La adquisición de Fitbit, fabricante estadounidense de relojes inteligentes por parte de Google, hace poco más de un año, es una prueba más de lo fuerte que es la apuesta por este sector. Apple, a su vez, tiene varias aplicaciones que procesan datos recopilados por iPhone y Apple Watch relacionados con la salud de los usuarios. También ofrece aplicaciones de aseo específicas para gestionar su trabajo. Muy bien, hasta aquí la lectura de este interesante artículo, ¿no? Que nos habla de que, bueno, ya pronto nos va a atender el doctor Google. Por suerte, por ahí, por suerte, no sé cómo lo tomará usted, pero la notoria falta de internet en nuestro pueblo nos está manteniendo al margen de todos estos movimientos envolventes de la tecnología. ¿Qué piensa usted al respecto? Un buen tema para charlar, ¿no es cierto? Muy bien, vamos a terminar el programa del día de hoy, el programa 213. Y lo vamos a hacer, como solemos por costumbre, con música clásica. Vamos a escuchar el concierto para orquesta y trompeta de Haydn. Así que espero que los disfruten. La trompetista es una hermosa mujer, así que doblemente para disfrutar. Ahí va. So here now comes trumpeter Alison Balsam with conductor David Robertson to play Joseph Haydn's trumpet concerto in E flat. Thank you. Alison Balsam playing Haydn's Trumpet Concerto in E-flat with enormous ease and charm. Beautifully played.